Buenos días, noches, madrugadas, tardes, tengan todos ustedes. No sé en qué momento estén escuchando esto. Mi nombre es Fer Ordaz. Y vamos a empezar a leer la autobiografía vocal. Háblanos de una voz que te genere ternura. Pues la de... ¿Recuerdas mucho la voz de mi sobrino cuando estaba pequeño? Era la voz, era el niño más... más tierno que con el que he tenido el gusto de convivir. De las pocas cosas que me arrepiento en esta vida es de no haberlo disfrutado más cuando era un bebé, cuando estaba chiquito, cuando aprendí a hablar. Ahorita ya está muy grande el morro, 24 años, pero recordar su voz me da mucha ternura, que inclusive con ciertos amigos muy cercanos uso palabras mal dichas que eran como las decía mi sobrino. Es así la voz que más me genera ternura. Es todo.